cuando vamos al supermercado? No. Un puñado de empresas administra lo que comemos. Por eso, previamente, se apropiaron de nuestros sabores y aromas. Con ello, también se apropiaron y se apropian cada día de nuestra cultura, de nuestros paisajes afectivos. Sabores y Aromas se propone contarte sobre las gigantas de los comestibles, invitándote a tomar tu cocina como trinchera, como espacio de resistencia, como territorio amoroso donde reescribir nuestras historias. ¿Qué ritmo de comienzo? Buenos días. Buenos días, sí, acá con esta mañanita otoñal, ¿no? Así bien es. Otoñal, bien otoñal. Qué bueno para poder presentar a los alimentos que sí hay que comer y no a los que no hay que comer. Así es, Sabores y Aromas, Aromas y Sabores, de las manos de Mara Ali, comenzando esta mañana otoñal, ya muy cercana al mediodía, ¿no? Ya está bueno para empezar a tener algún aroma en la casa. ¿Qué le parece? Se empiezan a sentir los aromas frescos por ahora. Así es. Bueno, a ver, vamos a empezar ya con la actividad. Sí. Podemos, yo voy a empezar a ordenar un poquitito las cosas, a limpiar un poquitito por acá, y si le parece bien, usted avanza con el informe sobre el capítulo anterior. Como para ponernos en cuestión, porque como esto es capítulos de un mismo tema, ¿qué le parece? Presentamos el ciclo, que los sabores y aromas son más que dos sentidos, que la comida y la cocina, que la nostalgia, la historia del pan desde los egipcios en adelante, todo muy lindo, muy tierno. En ese clima, presentamos a las tres gigantes de la industria alimentaria. Luego, intervino el doctor Julio César Montero y nos habló de comida opiácea, de algunos alimentos que funcionan como psicotrópicos y que las grandes empresas de... ¿comestibles? Bueno, eso, o lo que sea que fabriquen, se encargan de que tengas acceso a una dosis por poca plata y en cualquier lado. Escuchamos a Esther Vivas. Ella también focalizó sobre la industria de comestibles. Dice que si vamos al súper, no elegimos porque son un puñado los que nos ofrecen poquitísimas cosas o muchas igualitas entre sí. Al pan pan y nos amasamos y horneamos un pan de molde gigante mientras nos metemos con el osito Bimbo o Bimbo, porque no se sabe si vende pan o timba mientras va ocupando países en cuatro continentes. Al final, un relato de Tuch Quillot y un poco más de Vivas que nos recuerda que la salida es colectiva. Bueno, ¿ya me preparó todo? Sí, ya está. Ya está ahí, por ahí. Igual estaba todo bastante ordenado, le diré. ¿Sí? Qué suerte. Ordenado y prácticamente limpio. Alguna cosita nada más. Me parece bárbaro. Bueno. Sí, porque lo ideal es que vayamos haciendo, primero contando de qué viene la mano hoy, pero además vayamos comenzando con la elaboración de la comida del día. ¿La comida del día? ¿No? ¿Qué quiere? ¿Primero la comida o de qué vamos a hablar? Primero de qué vamos a hablar, cuénteme un poco. Vamos a hablar de Unilever, una de las gigantas de la alimentación, Unilever, donde vamos a hablar de muchos de los productos que Unilever hace con respecto, o tiene, porque hay que ver cómo los hace y de qué manera los hace, alimentos, y tiene otros productos dentro de ese enorme conjunto, universo de Unilever. Un Unilever que gana fortunas, que se ven sumando todos sus números año tras año. Así que, y dentro de Unilever tiene sopas, Knorr. Claro. Hades. O sea, si hablamos de Unilever, hablamos de sopa. En cuanto a comidas. No, hablamos de muchas más cosas. Hades. Mazola, el aceite. Hablamos de... Bueno. Mayonesa, ya me está olvidando. Ajá. Es una negación la mayonesa. Sí, porque no es mayonesa. Es algo. Pero bueno, vamos a abordarlo otro día. Sí. Pero por supuesto, yo personalmente, que hoy me toca a mí cocinar, usted cocinó la vez anterior, yo hoy voy a cocinar sopa. Ah, qué bien. Sopa borscht. No, todavía va a sentir solamente pero ya me lo imagino. Las cosas frescas que tenemos. Pero sí. yo ya me estoy preparando porque traje muchas cosas. Bien. Es rápida, pero tiene un montón de cosas. Bueno. Y ya después les voy a contar, porque la podés tomar caliente y la podés tomar fría. Tengo dos versiones, tengo muchas versiones, pero bueno, yo bueno, les voy a bueno. simplificar en dos pero, versiones. Pero podemos ir conversando mientras se va preparando. Sí, yo ya ¿sí? tengo puesto el delantal y todo, así que ya me meto ahí y empiezo con la cocina. Bien, perfecto, perfecto. Bueno, usted comienza. Pero podemos seguir con los números un poquitito más y podemos seguir planteando un poquitito más lo que es Unilever en el mundo. ¿Qué le parece? En el mundo, algo de historia. Algo de historia, sí. ¿Cómo nació Unilever? Unilever nació de dos empresas. De Uni, que justamente se dedicaba a la margarina. Fabricaba margarina con un montón de la materia prima, fijándose en lo que significaba. Y Lever, que era fabricante de jabón. Y ahí surgió esa unión en su momento. Es algo que surge en 1930, o sea que son muchos años de ganar fortunas. Y de ahí en más, bueno, ahí salió esta unión con toda esta cantidad de productos y con estando en alrededor de 150 países. ¿150 países? Con una cantidad de empleados directos de Unilever de 178.000. Ah, de eso le voy a aportar después un datito. Ah, bueno. Sí, no importa, pero ¿cuántos me dice 178.000 al día de hoy? Al día de hoy, digamos, sí, va subiendo muy rápido. Es muy... si ustedes quieren encontrar a la gente hablando de Unilever, a los empleados... van a parecer que están en un mundo maravilloso. A wonderful porque, world, claro. Sí, porque todos hicieron una carrera y de esa, porque Unilever, cuando ustedes entran a la página, dice, ¿quiere formar parte de Unilever? ¿Quiere trabajar en Unilever? Y uno le puede poner ahí no. Sí, por supuesto. Ah, está bien, está bien. Pero los que dicen sí, se terminan siendo gente muy joven que parece que tiene una carrera estrepitosa en muy pocos años. Ajá. En muy pocos años. Habría que mostrar el otro lado, ¿no? Los que terminan después de 4, 5, a lo sumo 10 años, hechos bolsa, por decirlo de alguna manera, de la exigencia y de los requisitos y del estrés que significa hacer en Unilever. Pero el vínculo con los trabajadores por parte de estas empresas es de obviamente de larga data, como bien usted lo dijo hace un ratito, ¿verdad? Sí. La primera data que tenemos concreta es que usted vinculaba a la empresa con el aceite de palma, ¿verdad? Exacto. El aceite de palma que interviene en ambas, en Uni y en Lever, porque en uno se usa para hacer la margarina, en el otro se usa para hacer jabones de tocador y toda una serie de cosas. Amplitud de producción que mantiene hasta el día de hoy la empresa, ¿no? Después vamos a ir un poquitito a las marcas de la empresa. Pero bueno, concretamente, para no desviarme de los trabajadores, en 1911 la empresa recibió una concesión de 750.000 hectáreas de bosque en el Congo belga. Y allí se instaló con la producción del aceite de palma, de la recolección de palma y el aceite de palma, de la llamada palma africana. ¿Por qué se instaló allí? Porque en esa región, en el Congo belga, le aseguraban un sistema de trabajo forzoso por parte de los pueblos originarios de la región. Exacto. Eso se mantuvo durante varios años. Obviamente, el trabajo forzoso, el trabajo esclavo, convengamos que para estas empresas podrían decir que hasta está mal visto, ¿vio? Entonces, las cosas van cambiando. Y los empleados en sí mismos son incluso un problema. Tanto es así que van modificando sus sistemas de producción para ver si pueden evitar tener empleados. Entre 2000 y 2008, para pegar una elipse importante, pero bueno, venir un poquitito hacia nuestros días, entre 2000 y 2008, Unilever en el mundo se desentiende de 125.000 trabajadores. El año 2000 comienza con 295.000 trabajadores entre todos los países de todos los continentes Y en el 2008 ya tiene 167.000. 170.000, perdón. Usted me agrega ahora que al día de hoy son 178.000. Han recuperado 8.000. Al año 2012. Al 2012, bueno, hay 4 años de diferencia. Pero esto ha significado desocupación, grados importantes de desocupación, o ha sumado a la desocupación y a las crisis en Europa, en las Américas y en Asia, África y Europa Oriental. Uh-huh. Eso, por supuesto, lo que estaba hablando es parte de las denuncias. Claro. Otra de las denuncias que se hace es que esta multinacional anglo-holandesa, con más de 1.600 marcas en el mercado, ¿no?, como dijimos, en 150 países, también experimentan sus productos con animales. Uh-huh. Las pruebas de los productos son en animales, claro, ya sea de alimenticios como en otros, ¿no? Pero sí, sí, lo hace de todo este tipo de experimentos. Y otras de las cosas a las cuales también nos tenemos que decir es que la mayoría de los alimentos que produce Unilever, el caldo Knorr, como otras cosas, tiene entre sus componentes maíz transgénico modificado, o sea que es una de las cosas que, si bien tiene otras problemáticas dentro de lo que es la composición nutricional de las sopas, porque vamos a enfocarnos casi entre sopas y mayonesa un poco. Sopa. Es un día para sopas, sí. Hoy claro. Es un día para sopas, que es lo que estoy preparando. Ustedes vieron cómo estoy cortando con todo, ¿no? Ya sintieron y ya estoy rehogando. Ahora sí se siente el aroma. Un aroma natural, no un aroma de saborizantes, como tiene la sopa. Entre otras cosas, el aroma que usted quiere. El aroma que yo quiero, claro, que se siente y que invade toda la casa. Exacto. Tal cual usted lo dice. Sí, sí, sí. Así que, bueno, esa es otra de las cosas que tenemos en cuanto a eso. Los estudios hacen nutricionales de la sopa es tremenda, uh-huh, es tremenda. Y es una sobredosis de calorías, grasas y sal. Para definirlo en esa manera, ¿no? Calorías, grasas y sal. Uh-huh. Eso, exacto, es la sopa. La sopa, las sopitas, los famosos calditos. Los palmitos calditos, los cubitos, los light y todo lo que se dice, que uh-huh, no son así tan light, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, bien. Algunas de las marcas las tenemos a mano, algunas de las marcas como para ver la amplitud. Mientras tanto, si le parece, vamos a retomar un instante acá el tema de la publicidad y de la instalación. Porque recién decíamos, es el aroma que usted quiere, que usted ha elegido, porque usted eligió... Uh-huh. Los productos con los que va a preparar este caldo. Sí. Ah, bueno, y interviene ya, pero vamos a presentar mayonesa. A ver. Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa. Mayonesa. Nombre parecido en todas las lenguas, pero en 1913 en New York, Mr. Richard Hellman le dio su apellido. El doctor Hellman acababa de terminar su teoría de la Hellmanivitación después de un trabajo de 40 años. Mayonesa en todo el mundo se dice Hellman. Mayonesa Hellman, única de prestigio internacional. Además, es tan práctica, ahorra tiempo y es riquísima. Mayonesa Hellman, de absoluta confianza. Señora, vaya a lo seguro. Use mayonesa Hellmann's, única, de absoluta confianza, más rica, más liviana. Piense que por algo es mundialmente famosa. Mayonesa Hellmann's, otro producto de los fabricantes de aceite Mazola. ¡Mamá, es papá! Decile que no lo puedo atender, que te diga vos. Dice que me digas a mí. Decile que se confirmó la comida con los japoneses en casa mañana. Dice que va a traer comida japonesa mañana acá. Pero si estoy cocinando para mañana, ¿no teníamos una cena? ¿No tenemos una cena? Y sí, la confirmaron hoy. Dice que es hoy. ¡Hoy! ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuántos van a hacer? Creo que llegamos a 8. Dice que llegan a las 8. ¿Qué? ¿A las 8? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Pero por qué? Dice que hace. Que haga lo mejor, como siempre. Dice que a todos le pongas mucha gema. Decile que voy a llegar, pero cuando venga, lo mato. No, nada, pa, que te mando un beso. Si el líder logra hacer llegar la teoría de Hellman al cuartel de caos en Europa, la raza humana estará condenada a perecer a causa de la Hellmanitosis. Bueno, así, mezcladito un poco con otras cosas, ¿no? Estos avisitos de estas publicidades de Hellman sobre las que, bueno, me gustaría hacer dos breves reflexiones. Por un lado, recordar que Julio César Montero, que lo vamos a volver a escuchar hoy, el doctor Julio César Montero, nos indicaba que de alguna manera las publicidades intervinieron fuertemente por allá, por la década del 50, 60, sobre todo en el 60, que son las primeras publicidades que escuchamos, intervinieron fuertemente en esto de redireccionar nuestros gustos. Y en estas dos propuestas de avisos que presentamos hoy, tenemos, por un lado, las iniciales, en las cuales se ve claramente que está dirigido, pensando en la practicidad, pensando en la solvencia, en el prestigio de la marca, en la seriedad de la marca. Incluso muchas cerraban con una voz en off muy seria, hablando de lo que significaba el producto. No solo Hellmann's, todos los demás. Exacto. A partir de la década del 70 se puede observar que hay un giro, como que el mercado, en ese sentido, la marca evidentemente ya estaría consolidada, entonces ya se pueden intervenir con otras cosas, como el humor, como el afectos y otras cuestiones. No, insisto, no solo Hellmann's. La gente que tiene ya algunos años recordará los avisos de los escarpines de Hugo Arana, sí, ¿no? De un vino argentino llamado Crespi. O el aviso de Criollitas, en el cual el bebé dice por primera vez papá en el teléfono, y el papá es Arturo Bonin. Un Arturo Bonin, en ese momento, por lo menos para las grandes mayorías, desconocido, un actor que después, lo mismo, igual que Hugo Arana, ¿no? Allí comienzan a introducirse también bebés, nenes, nenas, chiquitos, más grandecitos. Toda esa gama infantil comienza a introducirse en forma sugerida. Luego comienzan a tener una presencia mucho mayor. Uno puede advertir claramente que hay avisos de todo tipo. Y Unilever los usa particularmente a los pibes para vender. Los pibes evidentemente venden. Esta nena de confusión, que así se llama la publicidad esta final que pusimos de Hellmann's, fue famosísima. Fue un aviso que para la gente que tiene más de 30 años hoy, seguramente ha sido inolvidable. En ninguno de estos avisos ya aparece más en absoluto ninguno de los datos anteriores, ni de prestigio, ni de seguridad, ni ninguna otra, ni el contenido, ni qué es Hellmann's, ni qué es ningún producto comestible. Exacto. Aparecen otras cosas, ¿no? Digo, uno se pone a pensar y dice, tal vez porque si nos dicen lo que tiene, no venderían. Claro, ¿no? Y los pibes venden más. Eso. El humor vende más, el amor vende más. Sí. Este programa justamente intenta eso, ¿no? Estamos leyendo todas las etiquetas y viendo y sacando un poco de lo que dicen todas esas etiquetas, como para entender que realmente qué es lo que nos Realmente nos estamos llevando a la boca cuando nos llevamos algo a la boca. Una sola cosita más, que también es muy curiosa. Siempre está, por ahora siguen dirigiéndolo a la mujer, ¿no? Uh-huh. Es decir, a aquella mujer a la cual se le invita a que sea más práctica en su vida, en los años 60, y a esta mujer que cocina desesperadamente para el marido que está en otro lugar trabajando y la nena en la casa con él. Y al día de hoy, a la rapidez que tienen estos productos fáciles, light y todo lo demás, claro, que hacen a la belleza del cuerpo y todo lo demás según ellos, y donde realmente no tiene ninguno de los componentes que realmente dicen. Exactamente. Y vamos a hablar de cuáles son las marcas. Sí, las marcas. Algunas son, para algunas. Compartir. Es importante porque no solamente es Knorr, es el Lipton, es el Lata, que es muy conocida la firma Lata, Magnum. Tiene también Bessel, Bresso, Coleman's, que para lo que pasa es que Unilever acá no trae todos los productos. No, en todo el mundo trae todos los productos. Todo el mundo, claro. Pero esos productos son muy conocidos, son productos de helados, de bebidas, de tés, si bien eso lo tenemos. Estamos hablando de la parte alimenticia, ¿no? Después tenemos para todo lo que es el cuidado, los detergentes, los shampoos, todo lo que tiene. Que también en algún momento habría que tocar ese tema. Pero todos estos nombres que estoy dando son a lo largo de todos los países. Y en algunos casos, como lo vimos en la vez anterior, que Bimbo compraba un montón de marcas, acá compra y deja las marcas. Está comprando las marcas y las deja con sus nombres. Claro. Porque es un cúmulo de marcas, hoy en día Unilever. Como vamos a ver en su momento con P&G. No es lo mismo cuando uno habla de Nestlé o habla de Coca-Cola. Acá es un cúmulo de marcas que

archivo colectivo. ¿Todas esas entrevistas que se fueron haciendo? Ay. ¿En el Piedra Libre, en la colectiva? Bueno, las vas a escuchar en Archivo Colectivo de nuevo. Archivo Colectivo. Sí, en la radio, el Archivo Colectivo. Archivo Colectiva, en la colectiva. Porque yo quería hacer algo donde se escuchen las palabras, las voces. Todo. Voces grabadas, palabras que nombran. Ayer y hoy. Acá, en la colectiva. Estreno, lunes, miércoles y viernes. Repite los martes y jueves. Archivo Colectivo. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Intrigante y así sonora, nos va a meter un poco a los que saben realmente hablar sobre alimentación, ¿no? Y no sobre comestibles o cómo los definen, ¿no? Así es. Vamos a empezar este segundo bloque. Vamos a presentar a Luis Sabine, que es periodista, director de la revista Futuros, entre otras publicaciones, abordada en una extensa producción que tiene Luis Sabine. Nosotros estuvimos pensando en ingredientes de los comestibles, en los venenos utilizados en los procesos de producción de alimentos en general, desde los huevos a las lechugas. O sea, no hay ningún alimento que llegue en este momento al mercado que no tenga una porción de veneno. Exacto. Ahora, ¿cuál es esa porción de veneno? Y de eso justamente nos habla Luis Sabine. Las autoridades públicas están hechas para legitimar el mundo empresario. Esa es la brutal verdad. Porque además las autoridades públicas, el ANMAT y todo eso, se regula por lo que pone límites en función de lo que le dicen los empresarios. Y los empresarios le dicen, mire, yo no puedo presentar menos de 2 miligramos de agrotóxicos en la soja. Bueno, entonces el límite son 2 miligramos. Si tiene 3 miligramos, ANMAT los rechaza. Ahora, si tiene 1,5, te lo acepta. El límite es totalmente arbitrario. Está en función de los límites fácticos que tiene la empresa para hacer el producto. Es brutal. Eso además tiene un nombre en inglés que es muy claro. Se llama ALARA. Es una sigla que es As Low As Reasonable Achievable. Tan bajo como razonablemente se pueda. O sea, lo que dijiste vos, fáctico, Chávez. Es una vergüenza. Es un nombre donde es un striptease brutal. Bueno, ALARA es un concepto que se usa fundamentalmente para la exposición a las placas de rayos X, ¿no? Pero que se ha hecho extensivo, como bien lo dice Luis Sabine, a otras, a otras cuestiones. También se la conoce sobre como ALARP, que es tan bajo como resulte posible. Lo cual es un disparate. Casi todos dicen eso, hasta la publicidad. Lo menos posible que produzca mal. ¿Sabemos cuánto es eso mal? Claro, lo menos posible que puede el fabricante ponernos para poder producir. No es lo menos posible que nosotros podamos ingerir. No. Y mucho menos, como nos decía el doctor Julio César Montero en el capítulo anterior, mucho menos cuando mezclamos todas las cosas a lo largo del día en nuestras comidas y no sabemos qué es lo que puede llegar a producirnos. Bueno, vamos a una segunda parte de Sabine. Pagamos un precio, vamos a llamarle en términos no económicos, sino sociales y psicológicos. La comodidad creo que es el caballo de Troya que tiene el sistema para entrarnos, ¿no? Entonces, a la vez, como te están apretando, porque tenés que tener de todo, tenés que tener auto, tenés que tener viajes, tenés que tener radio, televisión, home theater, tenés que tener computadora, entonces cuesta. Entonces, bueno, toda la historia esta de trabajar para cumplir con toda esa máquina de satisfacción de necesidades. Y con eso lo que ocurre es que la comida lleva mucho tiempo y hay que suprimirla. O sea, hay que suprimir la cocción, hay que suprimir el atender Entonces, bueno, se va a la góndola, se trae comida, es preparada, súper apetitosa, con todos tienen siempre unas etiquetas de lo más natural, los pollos vienen de la mejor granja y los ravioles están hechos con las mejores pastos, así. Y es todo imagen, y te están vendiendo imagen. Bueno, y ahí la cuota parte también de responsabilidad a la que apuntamos también nosotros, ¿no? Sí, sí. Es decir, a ver, cuáles son las cosas que valoramos, cuáles son las cosas que cada uno de nosotros tiene como valores, como metas en la vida y demás. Y entonces allí surge cómo es posible que no tengamos tiempo para cocinar. Yo hasta ahora no me encontré a nadie que me haya dicho no tengo tiempo para bañarme. Claro. Por ejemplo. No, ustedes nadie me ha dicho nunca que eso. Yo en 5 minutos estoy, ya está esto haciéndose. Ya está. Mientras yo estoy allá hablando, ya volví, dejé todo ahí preparadito, ya está. No tardé ni 10 minutos en armarlo. Ahora es solamente que se termine de cocinar mientras hago otra cosa, ¿no? No es tan lenta. O sea, porque como usted dice, mientras me baño, esta sopa casi va a estar lista. Ahí va. Bueno, volvemos al doctor Julio César Montero, ¿qué le parece? Me recordamos parece bárbaro. Que es especialista en nutrición y una figura destacada en el campo de los estudios sobre obesidad, tanto en Argentina como en Latinoamérica, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo separa alimentos de comestibles. Las grasas naturales, los azúcares naturales, la sal natural, esas tres cosas, bueno, esos son aceptables, esos forman parte constitutivo de lo que es la alimentación propia de la especie humana. Lo que debemos estar atentos es con la sal, las grasas, y ahí incluyo también a los aceites, porque es un cuerpo graso, y a los azúcares agregados. Si nosotros no aclaramos eso, no dividimos el mundo en alimentos y comestibles, porque los que llevan agregados son cosas que se pueden comer, pero que no merecen llamarse alimentos, porque no son propios de la especie humana. Y los que traen esos componentes en forma natural, sí, porque tienen un equilibrio. Y ese equilibrio solamente lo da la naturaleza. Porque los que llevan agregados son cosas que se pueden comer, pero que no merecen llamarse alimentos, porque no son propios de la especie humana. El doctor Julio César Montero. Y ese equilibrio solamente lo da la naturaleza. No lo puede dar un fabricante. Porque un fabricante no seguía por el principio de la armonía alimentaria, sino que seguía por el principio del éxito en las ventas. Y entonces los intereses son diferentes. Y esto no tiene connotación moral, sino simplemente es una diferencia. Y es lo que pasa. En este momento, un habitante promedio de una sociedad urbana como la de la ciudad de Buenos Aires recibe el 70% de sus calorías a partir de alimentos diseñados en una fábrica, pero una fábrica que no es de naturaleza. Y bueno, todo lo que nosotros notamos es producto de esa alimentación, de esos componentes que llevan agregados que normalmente la naturaleza no pone en esa concentración. Entonces, no tenemos que discutir acerca de la calidad. Porque si no, nos vamos a encontrar que algunas de las cosas que nosotros criticamos en los alimentos diseñados por la ingeniería alimentaria son los mismos que tiene la naturaleza. Y entonces algunos de los defensores del modelo nos dicen, sí, bueno, pero esto también existe en las frutas, también existe acá. Sí, sí, claro. Pero no existe solo, no existen esas concentraciones, el efecto biológico, por lo tanto, es diferente. Entonces, empieza a actuar el mismo componente, pero en otros escenarios, en otros escenarios. La naturaleza también forma alcohol. Naturalmente, las frutas, cuando se dejan macerar, se van transformando en alcohol. Sin embargo, uno no puede decir que la naturaleza produce alcohol y compara ese alcohol al alcohol contenido en las bebidas alcohólicas. Porque si bien el alcohol es el mismo, la disponibilidad y los efectos no son iguales, ¿no? Ninguno se emborracha por comer alguna fruta macerada. Sí, Montero hablaba y nosotros estamos también, que va a venir acá al programa todo lo que es el libro Mal Comido de Soledad Barruti. Y en un párrafo, cuando ella está en un gallinero, ya que hablamos de calditos, en Entre Ríos, dice: a las gallinas muertas en la jaula nadie se las come, ni siquiera los perros de Marcelo, que pasan al lado de una pila de 5 aves muertas, las olisquean y siguen de largo. Igual, a las que ya cumplieron un ciclo, no las compra el frigorífico, dice Marcelo, así que algunas de ellas se las comen por ahí en esos calditos instantáneos o como pollo, quién sabe. Le cuento a Marcelo lo que sé, que las gallinas de esos gallineros se venden en África o en Perú, y que en Argentina se sirven como pollo en algunos aviones, y que solo unas partes, como las cabezas, van a parar a caldos o sopas instantáneas. Él me mira con asco y toca apenas con la punta de la bota el cuerpo, todavía hablando de una gallina recién muerta. Yo, una de esas, no me las como ni loco, dice. Yo también la estaba mirando con asco, ¿eh? Sí, es tremendo, pero bueno, es así, bueno, ¿no? Ahí estamos. ¿Nos vamos a destapar la olla? ¿Y revolver un poquito? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno. ¡Epa! ¡Polache! Esta canción le dio la vuelta al mundo. Y va de vuelta, papá. Maestro Pilo Tejeda, es un honor. Ladies and gentlemen. Sí, con música, porque así se cocina bien. Sí, sí, señora, yo... Ya volví, comparto. Porque me quedó un poco sobre el tema, ¿eh? Sobre... No, más bien, pero digo, me parecía que ameritaba revolver. Sí. Montero se mete también con los medios, ¿eh? Mm. Con los medios. Es muy breve. ¿Le parece de escucharlo? Sí. A ver. Como eso es muy, muy difícil, poder sostenerlo en los medios, porque aunque uno lo diga una sola vez, después lo demás se repite permanentemente de la mañana a la noche. Y de formas disimuladas, y toda la prensa coincide, porque tanto la prensa oral, la gráfica, en general tienen todos el mismo patrón que lo va conduciendo al mismo discurso. Ahí va, ¿no? Sí. Es decir, la prensa también aporta. Yo recuerdo en 2002 una nota del diario La Nación sobre un aviso de Nor Suiza. El aviso en el cual estaba de fondo una canción de Jorge Drexler, ¿no? Bueno, ese aviso de Nor Suiza, el diario La Nación lo encontró noticia. Lo encontró noticia, ¿Mm? Sí. Mire usted, qué casualidad. Bueno, siempre hay algunas cosas buenas como para ir, digamos, decir qué hacemos con esto que nos están trayendo. Y bueno, yo creo que hay ejemplos y hay una cantidad de cosas. Y para eso, bueno, recurrimos a Esther Vivas y ella nos cuenta un poco lo que está pasando, por lo menos en España. Lo que ha habido en los últimos años es una creciente homogeneización de aquello que comemos y ha habido una uniformización y a la vez una pérdida de biodiversidad, de agrodiversidad. En definitiva, un poco de esto que tú comentas, ¿no? De los sabores, una pérdida de aquello que comemos, ¿no? Esto, por lo tanto, también el modelo actual de agricultura y alimentación, por lo tanto, tiene un impacto muy claro en lo que es la producción alimentaria tradicional y en la gran diversidad de cultivos tradicionales, ¿no? Pues que tenían los pueblos originarios o distintas comunidades, ¿no? Se prioriza aquellos alimentos pues que son más fáciles de transportar, que se conservan durante más tiempo, que son más bonitos a los ojos de la gente, ¿no? Y por lo tanto se acaban priorizando aquellos criterios mercantiles, aquellos criterios de comercialización a larga distancia para la agroexportación, y en cambio no se tienen en cuenta otros criterios más vinculados a la producción local, a la preservación del medio ambiente, ¿no? Y está claro que las políticas actuales en lo que se refiere a la agricultura y alimentación nos conducen a esta homogeneización y a la consecuente pérdida de biodiversidad y agrodiversidad, en lo que esto conlleva, en la pérdida, ¿no?, de sabores, de variedades autóctonas, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de soberanía alimentaria, no solo nos debemos de fijar o poner el énfasis en la producción, ¿no?, en el modelo de producción agrícola, sino también es fundamental, como decimos, la distribución y el consumo. Y cuando hablamos del consumo, estos elementos que tú planteas son centrales. Tenemos que recuperar, ¿no?, una serie de otro modelo de alimentación, una alimentación mucho más sana, en consonancia con el medio ambiente, con la recuperación de productos que a lo mejor ya no se cosechan porque las grandes multinacionales consideran pues que no dan suficientes beneficios, ¿no? Y aquí es muy importante el trabajo que hacen muchas redes a nivel local, redes que trabajan en el marco de la agroecología, en la soberanía alimentaria, muchos productores locales que están produciendo variedades que se han dejado de producir y que no solo las están produciendo, sino que también están enseñando a cómo se cocinan, cómo tenemos que comer estas otras variedades de productos que la gran industria ha abandonado porque no los consideraba rentables. Están enseñando a cómo se cocinan, cómo tenemos que comer estas otras variedades de productos que la gran industria ha abandonado porque no los consideraba rentables. Desde este punto de vista, el trabajo educativo es fundamental. Aquí en el Estado español y en Italia, por ejemplo, hay experiencias de comedores escolares ecológicos, que buscan a través de esta educación no formal, en la hora de la comida, recuperar los modelos alimentarios tradicionales, que eran mucho más saludables que el fast food actual, ¿no? Hoy en día parece que comer y comer bien implica ir a un McDonald's, implica ir a una grande superficie, ir a comer en un restaurante en cadena, ¿no? Cuando comer bien implica otra cosa, ¿no? Implica pues comer tranquilamente, comer una comida saludable, una comida pues que tenga que aporte unos elementos de respeto al medio ambiente, pero también unos elementos sociales, ¿no? Bueno, ¿no? Hay experiencias, vamos a hablar de muchas a lo largo de... También acá en Argentina, ¿no? Muchas, en otros en otros capítulos de estos aromas y sabores lo vamos a tener. Exactamente. Y ¿vamos a hablar de sopa? Vamos a hablar de sopa, ya está casi lista, ¿eh? Si no, voy a tener... Claro, esta, pero bueno, vamos, yo puedo, todavía puedo un ratito darle a la sopa. Bien, mientras tanto vemos qué pasa con Nor. ¡A comer! ¡Qué rica sopita de letras! En Nor trabajamos en un plan de vida sustentable que se basa en tres pilares fundamentales: medio ambiente, comunidades y nutrición. En medio ambiente buscamos reducir el impacto ambiental en el proceso de producción y distribución de los productos Nor. Están sorprendidos, ¿cuántas hectáreas son estos de todo tipo de vegetales ahí? 37 hectáreas. ¿Los vegetales son iguales a los que consumo yo cuando los consumí frescos? Sí, es más, la empresa es muy exigente en cuanto a calidad. Son los mejores vegetales, digamos. Entonces, Blancanieves hizo comida para los 7 enanitos. ¿Y qué les hizo? Bueno, una sopita. ¿Y con qué hizo la sopita? ¿Juguito en Suiza, como mamá? Claro. ¿Es el mismo terreno o es el mismo cultivo? No, siempre se rotan los cultivos por una cuestión, las enfermedades, de los nutrientes, la extracción de nutrientes, todos los cultivares no tienen los mismos requerimientos de nutrientes. Entonces, Blancanieves... ¿Y de dónde sacó los juguitos? De un supermercado. ¿Y en el bosque había un supermercado? Sí, había. Entonces apareció la bruja. ¿Y que le puso dos? Estamos en Mendoza, está la planta de deshidratado de Unilever, que es, como curiosidad, es la única que Unilever tiene en el mundo. Unilever está en un proceso de agricultura sustentable, perdure a través del tiempo, sin degradar los suelos, ni el medio ambiente. Producir el menor impacto posible. Tan bajo como razonablemente se pueda. O sea, lo que dijiste vos, fáctico, Chávez, es una vergüenza, es un hombre donde es un estrés. En cuanto a nutrición, buscamos la mejora constante de los valores nutricionales de nuestros productos, promoviendo una alimentación más sana. ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Qué tiene la sopa de bebé? ¿Será que tiene espinaca? ¿Será? Los alimentos que tienen una serie de agregados, que uno ve agregados que no figuran en la etiqueta, que nadie sabe exactamente qué son, cómo funcionan, y mucho menos cómo funcionan cuando están agrupados, cuando interactúan entre ellos. Es que no hay estudios en el largo plazo. alles in diesen Töpfchen. Für vollen Geschmack. Aus unserer Knorr-Pur-Familie. Knorr-Pur, Geschmack pur. O sea, que la mayor parte de todos estos agregados que tienen algunos productos alimentarios están permitidos, pero no porque sean inocuos, sino porque nunca se los ha estudiado. La puerta se cerró detrás de ti. Y nunca más volví. Las nuevas sopas Nord Vitali tienen 35% menos de sodio con todo el sabor de Nord. A todos les va a encantar. Bueno, casi a todos. ¡A comer! ¡Mmm! ¡Qué rica sopita de letras! Qué maravilloso que es el mundo de Unilever y Knorr para ellos, ¿eh? Knorr Suiza, efectivamente. Bueno. Ahí estaba el cuentito que nos querían contar. Está el tema de qué es lo que contienen estos caldos como nutrientes. Básicamente nada, ¿no? Tienen sal, fundamentalmente. No son tan económicos, salvo los cubitos. El resto no son tan económicos. Y prácticamente una porción, por ejemplo, de un cuarto litro, 250, una taza de caldo, pongámosle, tiene el 40% de la cantidad diaria recomendada de sal para un adulto. El 40%. Se toma una tacita de caldo y ya después tiene que empezar a regular el resto del día la sal. Sí. Y una taza tiene más de 250 centímetros cúbicos. Bueno, sí. De ahí que después ellos mismos van para atrás con reducido en sal, en sodio, ¿verdad? El otro, un 35% menos de sodio, claro. Y el otro de los componentes es el glutamato monosódico, que como alimento no existe, no tiene valor nutricional, pero tiene hay versiones de que es cancerígeno o no es cancerígeno. En eso no, nosotros por lo menos no nos vamos a meter. No está comprobado. Nosotros estuvimos hablando con Mariano García, que es bioquímico, profesor de la Facultad Jaureche. Para él no hay evidencia de que sea cancerígeno, pero tampoco hay evidencia de qué puede pasar con el glutamato una vez incorporado en forma adicional de esa manera a nuestro organismo. Sí, según también dicen algunos, lo que hace es ese sabor. Exacto. Genera hambre, ¿no? Genera hambre y eso implica que hace los mecanismos inhibidores del apetito. Entonces, lógicos, entonces uno come más de eso. Sí, uno come más. Y por otra parte, está el tema de que al ser un sabor tan definido, tan potente, termina desplazando otros sabores, termina reduciendo nuestro paladar. Uh-huh. Después no aceptamos sabores más sutiles, más suaves, no aceptamos otras cosas. Bien. Bueno, por eso hay que cuidarse mucho y leer mucho lo que dicen las cajitas y entender un poco todos estos productos, que si bien algunos no los vamos a profundizar porque tendría que haber un especialista que corrobore, también tenemos que hablar que cuando dicen carnes, todos los tipos de carnes en general son, como dijimos, los desechos de algunas cosas que no se usan, y si no son saborizantes, que ese va a ser otro tema, porque los saborizantes es tremendo. Este es un caso, ¿no? Claro. Acabamos de nombrar a uno. Son muchísimos lo que hacen a los saborizantes y a lo que ponen en cada uno. Carne mecánicamente recuperada. Exactamente. Próximo capítulo. Exactamente. Algo de eso vamos a tener. Uh-huh. Bien. ¿Vamos con la sopa? ¿Cómo vamos lo ves? Vamos con la sopa. Pues mira, ya está, ¿eh? Sí. Esta sopa que yo hice hoy es una sopa de remolacha. La remolacha es fabulosa la cantidad de cosas que tiene, lo que hace es diurético, inclusive tiene un montón de vitaminas, se utiliza en muchos lugares donde por eso son formas de lo que uno tiene que aprender, se hacen postres, se hacen licuados, se hacen un postres. Montón de postres, sí, porque esas tiene, pero no es azúcar de lo que hace mal al azúcar común, sino que no tiene esos valores, ya lo podemos ver en otro cuando hablemos de valores reales. pero esta tiene un montón de virtudes, de posibilidades, y es utilizable toda. En este caso yo, para esta sopa, utilicé toda lo que es la remolacha. La importancia que tiene es cómo la compramos, qué es el producto que nos traen y cómo nos traen ese producto. Productos de los pueblos, para los pueblos. Para los pueblos, exactamente, porque eso también es la identidad de los pueblos, cuando uno empieza. Esta sopa es una pelea entre Ucrania y Rusia, digamos, en quién tiene la verdad de la sopa del borscht, que es la sopa de remolacha. Hay un montón, después yo acá tengo un libro que es Cocina Judía. Perdón, como el dulce de leche acá. Exacto. En el Río de la Plata. Y tengo 7 versiones posibles de esta sopa. En realidad esta sopa, la que yo hice hoy, utilicé 200 gramos de lomo de cerdo. Pero puede ser pollo, puede ser carne, puede no ponerle carne. Si es vegetariano, no hace falta. En este caso, hicimos una muy sustanciosa para comenzar acá estos fríos. Le pusimos un poquitito de panceta, todo eso para rehogarlo. Por eso vieron, primero vieron que las corté, las piqué. Le pusimos cebollita, remolachas, cantidad, toda cortadita, 2 papas, 3 dientes de ajo, tomate triturado, un pimiento, perejil. Todo eso fue lo que piqué, lo rehogué bien para después ponerlo con agua. Lo fui poniendo por parte. Lo primero que ponemos es la remolacha cortadita, todas las verduras, vamos ahí que se vaya cocinando. Inclusive la remolacha se usa como colorante, por lo que el mismo color que tiene. Y que, como ustedes vieron, que cuando uno come remolachas, después eso se elimina en el orín, por ejemplo. Claro. Porque justamente es un colorante que no se sale de digamos, se separa de cualquier otra cosa y queda en. Y da el color a la orín que uno hace. El perejil, todo, lo hicimos ahí, lo rehogamos, lo pusimos a cocinar y después incorporamos lo que rehogamos, que fueron la cebollita con el cerdo y con un poquito de panceta. Eso le pusimos del agua, le pusimos un poquito de sal. Todo eso, así como lo hicimos, nos dio esta sopa que tenemos llena de aromas, de sabores exquisitos, donde, como bien le dije, la remolacha la utilicé toda. La pelé, la parte que tiene cáscara, los caditos los corté, también los incorporé y también incorporé la hoja porque estaba exquisita. La compré en alguien que realmente me dio la mejor remolacha que tenía para hacer esta sopa. Esto así se sirve bien caliente para el invierno, que tiene un colorido importante. Y yo les pongo el adicional. Acá también a mucha gente le pone crema, pero la realidad es que esta sopa también se puede tomar fría en verano. En esa sopa se hace con un poco de verduras, nada de cebolla, ni carne, ni nada, sino que se pone en la remolacha, le ponemos un poquitito, de algún pimiento, alguna cosa más para darle sabor. Cuando está todo bien hecho, lo licuamos. Lo licuamos, lo tomamos bien frío con un poquito de crema o un poquito de queso crema, o sea, crema o queso crema. Es exquisita para el verano. Y tengo por lo menos 50 recetas con remolacha que en algún momento las pondré en algún lado porque está para dar. Pero esta sopa, así como está. Degustaremos, ya que estamos tan próximos al mediodía acá con Mara Ali, degustaremos una taza de esta sopa. ¿Cómo me dijo que se llama? Borscht. Ajá, bien. Es como la llaman, es más que todo porque tiene la remolacha, es a base de la remolacha y a base de... Así que realmente es bárbara. Yo bien. Aconsejo que la prueben porque es un almuerzo, una cena, sí. Todo el componente. Ya y claro. Como lo dije, el que la quiere vegetariana no le pone carne, el que quiere le pone la carne que quiere, o sea que es un flor de plato. Bien ahí, bueno. Hemos llegado al final del capítulo 1 de aromas y sabores. ¿Qué elegimos como para irnos un claro. poco, ¿no? Porque no es. Encontramos que la comida también está en los distintos libros, en los distintos autores, en las distintas maneras de cómo entra en la cocina y el alimento, porque también está, hay miles de libros que seguramente vamos a ir incorporando, pero alguien que realmente se metió con la comida fue Pablo Neruda, ¿no? Sus odas a todo tiene, odas a distintas cosas que seguramente lo traeremos acá. En este caso, bueno, elegimos, por supuesto, que él nos diga un poco alguna cosita y la sopilla Congrio. De Congrio, exacto. Sopilla de Congrio que Neruda en su oda la relata y nos dice. Realmente wow. Está muy, muy bien. Así que vemos lo que era para Neruda y también esta gracias, Marali. Esta receta. Y sí, nos volvemos a encontrar en otros sabores y aromas. Muchos versos dediqué a las cosas más sencillas. Y por ahí andan mis versos entre tomates, ciruelas, papas y manzanas. Mi poesía a veces me parece un mercado y no me da vergüenza. En el mar tormentoso de Chile vive el rosado congrio, gigante anguila de nevada carne. Y en las ollas chilenas, en la costa, nació el caldillo, grávido y suculento, provechoso. Lleven a la cocina el congrio desollado. Su piel manchada cede como un guante y al descubierto queda entonces el racimo del mar. El congrio tierno reluce ya desnudo, preparado para nuestro apetito. Ahora recoges ajos, acaricia primero ese marfil precioso, huele su fragancia iracunda. Entonces deja el ajo picado caer con la cebolla y el tomate hasta que la cebolla tenga color de oro. Mientras tanto se cuecen con el vapor los regios camarones marinos y cuando ya llegaron a su punto, cuando cuajó el sabor en una salsa formada por el jugo del océano y por el agua clara que desprendió la luz de la cebolla, entonces que entre el congrio y se sumerja en gloria, que en la olla se aceite, se contraiga y se impregne. Ya solo es necesario dejar en el manjar caer la crema como una rosa espesa y al fuego lentamente entregar el tesoro hasta que en el caldillo se calienten las esencias de Chile y a la mesa lleguen recién casados los sabores del mar y de la tierra para que en ese plato tú conozcas el cielo. Te esperamos en un mes a compartir sabores y aromas. Una manera más de resistir e imaginar. Sabores y aromas para activar mucho más que dos sentidos.